Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la bendición que ya ha sido tu palabra en la escuela dominical y también por el gozo que nos das de encontrarnos en comunidad, en congregación, de alabar juntos tu nombre, Señor, y te damos gracias por lo que ya ha pasado. Pero en esta hora que vamos a escudriñar tu palabra una vez más, pedimos, Señor, que de nuevo nos des la atención, de nuevo, Señor, el Espíritu Santo obre sobre cada mente, sobre cada corazón, despeje nuestro entendimiento y nos permita ver lo que quieres que veamos esta mañana. Danos no solamente querer, pero darnos, Señor, el deseo, la voluntad para obedecer. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos en el mes de la Biblia y hemos abundado sobre el tema de la Biblia de muchas maneras. La última semana, en el último sermón dominical que prediqué aquí, fue conociendo la voluntad de Dios. Entonces dije que una de las preguntas más comunes entre los creyentes es: ¿cómo puedo conocer, cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y bueno, una de las cosas que mencionamos es que la voluntad de Dios en forma completa, en forma clara, en forma concreta y en forma convincente la encontramos en la palabra escrita de Dios. Su palabra es la palabra más confiable, es la palabra más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta mañana se ha hablado bastante acerca de conocer la voluntad de Dios. Decíamos en esa mañana en la escuela dominical, ¿de qué vale conocer la voluntad de Dios si finalmente no estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Gedeón, después de las evidencias que pidió y después de las demostraciones que Dios le dio, se hubiera cruzado de brazos y hubiera pensado como estaba pensando, pues los madianitas son un pueblo superior y nada hay que pueda hacer contra ellos, y se hubiera quedado en casa, se hubiera quedado en el agar, hubiera quedado para cultivar su parcela y no hubiera obedecido la voluntad de Dios? Tenemos para criticar de Gedeón, desde luego, los cuestionamientos que le hizo al Señor, pero tenemos para reconocer de Gedeón que terminó cumpliendo con la voluntad de Dios. Decíamos también la semana antepasada que hay cosas muy claras en la palabra de Dios que no nos dejan lugar a dudas que son su voluntad. ¿Recuerdan ustedes que mencionamos que es voluntad de Dios por lo menos tres cosas básicas que menciona la Escritura? Es voluntad de Dios que todos seamos salvos, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Esa es voluntad de Dios. Ahora depende, desde luego, de nuestra respuesta a la voluntad de Dios, como siempre. Es voluntad de Dios no solamente que todos seamos salvos, pero es voluntad de Dios también, ¿qué cosa? Que todos seamos santos. Dijimos, ¿verdad? Que todos seamos santos. Esa es la voluntad de Dios, a eso nos ha llamado el Señor. Pero también dijimos, es voluntad de Dios que todos seamos siervos. Que todos seamos siervos, que nos hallemos sirviendo al Señor. También dijimos que una de las razones por qué Dios es paciente y por qué un año delante de Dios son como mil, un día son como mil años o mil años como un día, es porque Dios en su paciencia nos da oportunidad para que nosotros nos aprestemos a cumplir con su voluntad. Si no usamos las capacidades que Dios nos ha dado, si no nos unimos a su causa con el único propósito de exaltar su nombre, entonces no estamos cumpliendo su voluntad. La proposición del mensaje en esta mañana es demostrar que es voluntad de Dios que cada uno descubra el lugar de servicio al que Dios le ha llamado y que use las capacidades con que Dios le ha dotado. pensé en este sermón porque durante la semana pasada, hermano Pedro Rodríguez me hizo llegar un reporte de el resultado de los discipulados que se han estado compartiendo para descubrir y aplicar los dones espirituales. Me di cuenta que una buena cantidad de hermanos de la iglesia han pasado en ese proceso de tratar de descubrir y tratar de discernir sobre qué dones espirituales Dios le ha dotado, con qué capacidades Dios le ha habilitado. Más de 50 personas han sido examinados y han descubierto, al menos de una manera formal, material, el don o los dones que Dios le ha dado. Casi 100 personas han sido, en alguna manera, introducidos en el programa de descubrir los dones espirituales. Pero, hermano, no es del todo suficiente si la mayor parte, si el mayor número de la iglesia está inclinado hacia buscar conocer la voluntad de Dios, que es básico, que es importante. Pero lo que quisiera plantear en esta mañana es si estamos dispuestos a cumplir, a hacer, a obedecer la voluntad de Dios. A veces pensamos que la voluntad de Dios es algo demasiado misterioso y que nosotros también, al momento de descubrirla y al momento de cumplirla, tenemos que adoptar una actitud demasiado mística. A veces pensamos que la voluntad de Dios está sujeta para ciertas personas, está dispuesta solamente para ciertas personas en ciertas circunstancias y en determinados tiempos, pero que no alcanza a todos nosotros. Pensamos que es buen día para cumplir con la voluntad de Dios el día del Señor, el domingo de la semana, pero no pensamos que sea así los demás días de la semana. Creemos que con la voluntad de Dios podemos cumplir mientras estamos en el templo y tal vez mientras estamos involucrados en algún área de ministerio, pero nada que ver con la jornada del trabajo diario, de la vida familiar o de la vida social en que nos desenvolvemos. Pero la pura verdad es que Dios quiere que hagamos su voluntad en donde quiera que estamos y cualquiera que sea la actividad a la que nos dedicamos. Veamos si usted sigue el bosquejo ahí en su boletín dominical. En primer lugar, el llamado que el Señor nos hace no es solamente a conocer su voluntad, pero el llamado que el Señor nos hace es a cumplir su voluntad. Y va a cumplir su voluntad cuando usted usa las capacidades que Dios le ha dado. Cuando usa las capacidades que Dios le ha dado. Hermano, y si somos fieles a lo que la palabra de Dios dice, Dios nos ha dado a todos capacidades. Dios nos ha dado a todos ciertas habilidades. Dios nos ha dado a todos talentos especiales. Dios nos ha dado a todos dones espirituales. De tal manera que nadie podría en esta mañana decir, hermano, yo no podría servir al Señor. Yo no me siento útil en ninguna cosa que Dios me pueda demandar porque yo no he recibido de parte de Dios ninguna habilidad. Lo cierto es que Dios capacita a cada persona de manera única. Quisiera que fuera conmigo al libro de Éxodo, a la cita que aparece ahí en su boletín dominical, capítulo 35, versículos 30 hasta el 36:1, dice así: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahismac, de la tribu de Dan. Y lo ha llamado y lo ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Vea conmigo el 36:1. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Tal vez una de las épocas más especiales, más extraordinarias en la vida del pueblo de Israel, debió haber sido aquella en la cual el Señor da instrucciones para la construcción y la ornamentación del tabernáculo. Dios había hablado varias veces a Moisés, como usted recuerda, y se había revelado de manera clara para mostrarle lo que él quería allá en el Sinaí. Pero dice la palabra de Dios, cuando llegamos a este libro de Éxodo, que vino otra vez palabra de Jehová para hablar a Moisés. Ya le ha entregado las tablas de la ley, ya le ha dado los mandamientos, estatutos y decretos respecto de lo que Dios quiere, pero ahora, más allá de un aspecto teórico, el Señor quiere que el pueblo pueda reflejar lo que sabe en un aspecto práctico. En la aplicación de la instrucción. Y ahora el Señor habla por segunda vez, una vez más, a Moisés, para que convoque a toda la congregación y le dé instrucción acerca de lo que Dios ha dispuesto. Dios ha dispuesto la construcción de un tabernáculo. El tabernáculo, hermano, era un sitio tan especial, tan extraordinario, tenía mucho que ver con la relación de Dios y su pueblo. En el tabernáculo Dios se mostraría, el tabernáculo representaría la presencia de Dios para su pueblo. A través del tabernáculo el Señor expiaría los pecados del pueblo y el pueblo se presentaría delante de Dios para reconocer su maldad, su pecado, mediante los sacrificios. En el tabernáculo se representaban en varios elementos y utensilios las cosas sagradas. Allí estaba lo que distinguía la presencia santa de Dios de las cosas que eran seculares. El tabernáculo significaba algo tan especial y tan extraordinario, pero algo importante que la palabra de Dios menciona en relación al tabernáculo es que el tabernáculo debería ser construido por el pueblo de Dios. Ellos deberían participar en la construcción y deberían participar en la ornamentación. Aunque no era algo majestuoso por su tamaño ni por los materiales que se usaban, porque era una tienda, como se describe en algunas porciones de la Biblia, como una tienda de campaña, como un santuario móvil. El significado y el sentido santo del santuario estaba en el hecho de que se construiría y se adornaría conforme al mandato y a la voluntad clara y exacta que Dios daría. Y Dios quiere hacer a su pueblo partícipe de este instrumento, de este elemento tan fundamental. Llama a Moisés para que convoque a la congregación. Dice la palabra de Dios que Moisés viene para hablar con el pueblo y para darles las instrucciones de las cosas que requeriría el tabernáculo. Versículo 10 del capítulo 35 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá. Note lo que dice: y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de entre vosotros va a venir y va a disponerse a hacer las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus varas, sus columnas, sus basas, el arca, sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado, sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado, su bronce y sus varas, y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Cada cosa precisa. El Señor está diciendo, esto es lo que le vas a decir a la congregación que quiero que hagan. Moisés hace la convocatoria, la palabra de Dios dice que el pueblo comenzó a desfilar comenzaron a llegar, cada uno trayendo de las cosas que tenía y cada persona ocupándose de las cosas que sabía. Las mujeres comenzaron a tejer y comenzaron a cortar las telas y a escoger entre las telas lo mejor. Los artesanos comenzaron a labrar, los orfebres comenzaron a trabajar con el oro y la plata y el bronce. Las personas que tenían habilidades para diseñar comenzaron a trazar. Y dice la palabra de Dios que Dios comenzó a dar la capacidad a cada persona según el entender de Dios para que cada persona hiciera según lo que Dios quería que hiciera. Hermano, Dios es un Dios sabio. Si Dios va a pedir una cosa de nosotros, Dios nos va a dar a nosotros lo que necesitamos para cumplir la cosa que nos pide. ¿Creen eso? Dios capacita a cada persona de manera única con las capacidades y habilidades que cada persona necesita para hacer lo que Dios desea. Y esto es lo que vemos en primer lugar ahí en el capítulo 35 y versículo 31. Note lo que dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, note, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, lea conmigo el 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. La obra, más allá de su composición artística, la obra demandaba de ciertos trabajos especializados, demandaba de ciertas personas capacitadas. Las mejores personas, con las mejores habilidades. Y la Biblia dice que el Dios que está sobre todo, que tiene control de todo, que sabe todo, capacitó y llamó a las personas que Él quiso, dándole las habilidades que Él dispuso para que estas personas usaran esas habilidades de arte, de sabiduría y de ciencia en las cosas que Dios había demandado. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Has llegado a conocer la voluntad de Dios aplicando los principios que en esta mañana hemos escuchado en la escuela dominical para discernir sobre la voluntad de Dios? ¿Has llegado al conocimiento claro de lo que Dios quiere? ¿Te sabes que has sido capacitado y dotado de lo que Dios ha dispuesto para hacer lo que Él pide? Entonces lo que ahora sigue es, usa esas capacidades en su servicio para su gloria. Úsalas. Usa tus habilidades. Tú dirás, hermano, pero no estamos en la construcción de un tabernáculo ahora. No hay algo así como el tabernáculo. Sí hay un sitio para adorar. Sí hay una tarea para realizar. Sí hay un trabajo para hacer. Y tú te tienes que sentir parte de ese trabajo, tienes que saberte parte de esa obra, tienes que saberte elemento llamado, persona llamada, como dice la palabra de Dios. Cuando vemos en este pasaje encontramos, Dios llamó a estos hombres por nombre. Como te llama a ti y como me llama a mí. No pasamos desapercibidos al plan de Dios. Dios capacita a cada persona de manera única. Y cuando digo de manera única, estoy diciendo, hermano, los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, las destrezas que tú tienes. En esa combinación, en esa conjugación perfecta de todas las habilidades, te son únicas. ¿Sabes qué? Nadie más que tú las tiene. Eso es lo maravilloso del diseño de Dios. ¿No te anima eso? ¿No te entusiasma? Hermano, tú eres único. No eres una serie. Eres especial. Dios ha puesto los ojos en ti y te ha dado las habilidades y capacidades que tú posees ahora, que tal vez ni siquiera has descubierto, que tal vez ni siquiera has entendido la razón por qué, que tal vez aunque has entendido lo que estamos diciendo en esta mañana, no has usado ni estás dispuesto a poner a la disposición de Dios. Pero tus habilidades, tus capacidades, esas que tú usas en tu trabajo, eso que tú haces con bastante delicadeza, esa habilidad por la cual te han dado un certificado y te han destacado como un buen empleado, esas habilidades que tú tienes ahí, hermano, Dios te las ha dado para la gloria de Dios. No para ti. Para que sean usadas para la construcción de la gran obra que Dios está haciendo, donde Él quiere ser mostrado y manifestado delante de nosotros. Si eres obrero, si eres ama de casa, si eres maestro, si eres artesano, si eres profesionista, lo que eres, Dios te lo ha dado para que lo uses en la construcción y en la ornamentación de su obra. He estado leyendo un libro que escribe un abogado y me llama la atención porque plantea en los libros que ha escrito los temas de casos. Él dice, escribe el caso de Cristo, el caso de la fe, y últimamente he estado leyendo el caso del Creador. Es un abogado que tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Yale, y escribe como un abogado. Pero él dice que antes de su conversión, él conoció de la teoría de la evolución en la secundaria y abrazó la teoría de la evolución al punto de que se convirtió en ateo. Y una de las razones que él dice por qué se convirtió al ateísmo es porque, dice, yo asistía a una escuela dominical y siempre me quedaba con dudas y no me satisfacía a las respuestas que se daban a mis preguntas que yo formulaba apenas a mi temprana edad sobre cuestiones de teología. Pero cuando yo llegaba al salón de clase en la secundaria y hablaba al maestro de ciencia, el maestro de ciencia siempre tenía una explicación que parecía contundente y que se mostraba convincente. En la medida que comencé a introducirme en el área de la investigación, llego a ser un investigador de cuestiones legales para el periódico de la Tribuna de Chicago y escribió varios artículos haciendo defensa, desde luego, de esa teoría de la evolución y de la ciencia. Participó en algunos debates y presenció y documentó muchos de los debates que se celebraron en el pasado respecto del creacionismo y el evolucionismo. Él dice, a mí me parecía que la ciencia sí era exacta. Me parecía que la ciencia sí tenía respuesta. Me parecía que la ciencia sí se modernizaba, desde luego, y se actualizaba a las condiciones y a las demandas de la sociedad moderna. Y me parecía, por otro lado, que la Biblia se había quedado en el ostracismo, se había quedado en la caducidad, no respondía a las cuestiones actuales, no estaba de acuerdo a la época, y muchas personas razonaban en términos de una fe ciega sin razón. Un día, su esposa se convirtió al Evangelio. Y él se preocupó, desde luego, siendo ateo, de que su esposa se hubiera convertido y pensó, pues probablemente ahora mi esposa va a cambiar bastante sus actitudes y sus acciones y se convertirá en una persona fanática y beata. Y lo que sí pudo ver en la vida de su esposa es un cambio tan radical en su conducta, en sus acciones, en su testimonio. Con el paso del tiempo se propuso investigar acerca de la Biblia y comenzó a elaborar esto que plantea como abogado, con pruebas documentales, con pruebas históricas, con pruebas científicas, con pruebas testimoniales, para llegar a conclusiones que le llevaron a convertirse en cristiano y a ser un defensor de la fe, de las verdades bíblicas, de una manera racional y de una forma intelectual. Ahora, lo que estoy diciendo, hermano, respecto de esta persona es que ahora esta persona, con las habilidades propias de un abogado para razonar y para presentar casos y para discernir y para discutir y debatir y concluir, las usa para escribir, para refutar ahora los argumentos que él antes tenía y antes creía respecto de la evolución, respecto de las teorías científicas, y poder mostrar que la fe de la palabra de Dios y que el Cristo de la palabra de Dios son verdad, son reales, y presentar argumentos contundentes para aclarar que esto es así. Estoy diciendo que esta persona usa de sus capacidades intelectuales para la gloria de Dios, y nosotros podemos usar de las capacidades que tenemos, sean artesanales, sean intelectuales o sean de la clase que sean, para la gloria de Dios. Dios capacita a las personas de una manera única, como capacitó a Bezalel para la tarea, a Oliá para la tarea que el Señor les habría de encomendar, de manera única. B. Dios compromete a compartir nuestras capacidades. Hermano, Dios no solamente nos da capacidades para que nosotros podamos relumbrar, para que nosotros podamos apantallar con luz propia y poder decir a las demás personas, mira, yo puedo, yo sé, yo hago las cosas bien y mejor que tú. Pero Dios nos compromete a que, usando nuestras capacidades para la gloria de Él, podamos compartir de esas capacidades para enseñar a otros, para que otros después de nosotros puedan continuar con la tarea que el Señor va a realizar, y es una tarea continua que se extiende hasta que el Señor venga. Note lo que dice capítulo 35 y verso 34. Dice, ya puesto en su corazón el que pueda enseñar. Como el Señor proyecta su plan, llama a personas ajenas a lo que ellos podrían hacer, los capacita con dones especiales, con talentos y habilidades particulares. Dios ya sabe para qué lo está haciendo. Y luego después pone en el corazón de las personas la disposición para enseñar de las capacidades que Él les ha dado a ellos, para enseñar también a otros. ¿Quieres cumplir con la voluntad de Dios? Usa tus capacidades. ¿Quieres cumplir con la voluntad de Dios? Comparte de tus habilidades, enseñando también a otros. Es un principio del discipulado. Dios le ha dado a Pablo las capacidades extraordinarias que le dio para discernir los misterios del Evangelio, y Pablo ha compartido de estas capacidades a Timoteo, y luego Pablo le dice a Timoteo que él a su vez, ¿qué haga? Enseñe también a otros que sean idóneos para continuar con la obra de generación a generación. Hermano, si tú tal vez tienes una cierta habilidad, una cierta capacidad, no solamente el Señor te ha llamado a cumplir la tarea poniendo en servicio de Dios tus capacidades, pero te ha llamado también a enseñar de esas capacidades a otras personas que vienen tras nosotros. La obra del Señor es extendida. ¿Y por qué es extendida? Por eso demanda de esta generación y demanda de la próxima generación y de la que sigue. Y para que los que vienen sean fieles, nosotros tenemos que permanecer fieles, pero también tenemos que enseñar a los que vienen. Tenemos que enseñar a los que vienen, enseñarles en la habilidad de las cosas que son necesarias hacer para la obra, transmitirles no solamente nuestra visión, pero también transmitirles de la enseñanza de la habilidad que tenemos para hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Dios compromete a compartir nuestras capacidades. Pero sé, Dios cuenta lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Tú piensas, hermano, que Dios no lleva contabilidad? Si Dios nos ha dado cierta habilidad, si Dios te ha dado cierta capacidad, si Dios te ha entregado un don espiritual, Dios lleva registro de cuándo te lo dio, de cómo lo has usado, de cuánto has redituado, de cuánto y desde cuándo dejaste de usarlo, desde cuándo te has mantenido despreocupado y negligente, o desde cuándo eres diligente. Porque sabe una cosa, nosotros como creyentes sí compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es un tribunal de recompensas, según lo que hayamos hecho. Nuestra fidelidad o nuestra infidelidad estará ahí registrada. Y hermano, qué trágico será que aquel día, cuando aún salvo, cuando aún santo, cuando aún separado para el servicio de Dios, cuando aún dado la oportunidad y prolongada la paciencia de Dios para que tú sirvas al Señor, puedas llegar en aquel día y puedas tener que enfrentar al amo, al Señor, al que viene para pedir cuentas y que te dirá, pues tú recibiste 2, ¿qué has hecho pues con los talentos que recibiste? Pues tú recibiste 5, ¿cuánto has hecho? Y hermano, qué trágico será cuando aquel día tú tengas que decir, pues yo tuve miedo. Pues yo no descubrí, sepulté los dones, sepulté los talentos. Yo sabía que había una justicia implacable de tu parte y simplemente me resistí, me asusté, siervo negligente. El Señor lleva cuenta. Dice versículo 30, capítulo 1, 36 y versículo 1, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Ahora, el Señor espera que se hagan todas las cosas que Él ha mandado, todas. Si no se hacen todas las cosas que Él ha mandado, Él llevará cuenta. Para cumplir con la voluntad de Dios. Una manera más sencilla y clara, después de conocerla, es usar las capacidades que Dios nos ha dado. Usarlas. Número 2. Únase a la causa de Dios. Hermano, ¿puedes identificar la causa divina? El mundo, los gobiernos, luchan por sus propias causas. si la libertad política, si la revolución industrial, si el avance científico, si la carrera armamentista, si la conquista del espacio, causas humanas. Pero puedes identificar la causa de Dios. ¿Sabes, hermano, qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Eres parte de esa causa? ¿Te sientes involucrado en esa causa? ¿Eres espectador? ¿Estás al margen? ¿Estás interesado? ¿Estás involucrado? Tú dices, yo puedo discernir claramente las cosas que son temporales, las cosas que son terrenales, las cosas que son materiales, las cosas que se van a quedar aquí, y puedo encontrar y hacer una gran diferencia entre las cosas que son de arriba, las cosas que son celestiales, las que son espirituales. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Puedes hacer distinción entre lo terrenal y lo celestial. Puedes entender que la causa de Cristo es una causa espiritual. Puedes entender que ahora mismo estamos inmersos en una gran batalla. Puedes entender que tú eres un soldado llamado. Puedes entender que has sido dotado de un arma para defender la causa del Señor. Puedes aceptar que estás inmerso, involucrado, o te sabes marginado. Nadie que está al margen como espectador está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios no nos llamó para estar sentados esperando. Cuando el Señor ascendió, los discípulos se quedaron estupefactos mirando al cielo, y allí podrían haberse quedado por mucho tiempo. Pero el mensaje que se les dio, la instrucción, a manera de pregunta retórica, es: ¿por qué estáis así mirando? ¿Qué estás pensando mientras estás mirando? Este mismo Jesús que habéis visto ir, así le veréis venir. Piensa en lo que el Señor está haciendo. Piensa en la razón para que el Señor te ha llamado. Únete a la causa divina. Hoy más que nunca tenemos que ser promotores, y sabe, tenemos que ser defensores de la causa divina. Para eso tenemos que usar de las habilidades que Dios nos ha dado, y tenemos que unirnos a su causa. Inciso A. Dios comienza su obra en nosotros desde la concepción. Ahora vamos al libro de Jeremías. En Jeremías capítulo 1. ¿No le parece interesante, hermano? ¿No le parece interesante que Dios comience su obra en nosotros desde antes que nosotros hayamos nacido o crecido o aprendido o hecho ninguna cosa? La mano y el plan de Dios respecto de nosotros están trazados antes de nosotros mismos, y Dios nos lo revela de manera segura en su palabra. Jeremías comienza diciendo: palabra de Jehová vino en los días de Usías, y luego dice más adelante, en los días de Josías, dice versículo 4, Vino pues palabra de Jehová a mí. Dios habló a Jeremías de manera individual, de manera personal. No describe la Biblia exactamente la manera, pero no había duda. Jeremías está dando testimonio y él dice: vino a mí palabra de Jehová y me dijo. Qué lejos estaba a Jeremías de haberlo pensado alguna vez así. Pero vino palabra de Jehová para decirle a Jeremías, esto es lo que le dijo. Verso 5, lea conmigo. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, ¿qué pensaría usted si el Señor, llamándole, le dijera: antes que te formase en el vientre te conocí? ¿Nos dice algo eso? Nos dice, hermano, tú no eres un producto del azar. Tú no eres algo consecuencia de la casualidad. No eres un accidente. No eres algo fortuito. No eres solamente algo biológico. Yo te formé y te hice y te conocí cuando apenas eras un embrión. Aún antes, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, en el diseño de Dios, usted y yo estábamos ahí. Y Dios está desplegando un plan y trazando un propósito para Él que tiene que ver con nosotros. Usa tus capacidades, pero recuerda una cosa: las capacidades te fueron dadas para cumplir con un plan que es anterior a ti, que es superior a ti, que trasciende a este tiempo, del que tú formas parte importante. Tú no tenías conciencia todavía, no te habías formado. Médicamente eras una posibilidad. Legalmente, hasta después de nacido, te considerarías con vida y con ciertos derechos y prerrogativas. Pero para Dios, tú ya existías y ya Dios te había asignado un plan. Jeremías, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, te llamé, te aparté. Te escogí, te elegí, te marqué. Tú no tenías conciencia, pero yo sí sé lo que hago. Esto es lo que el Señor está diciendo, y tú fuiste preservado, porque yo lo dispuse así. Y antes que tú nacieras, cuando apenas eras concebido, no solamente te conocí, no solamente te santifiqué, pero note lo que dice la Escritura: te di por profeta a las naciones. Tú ya eras un profeta en mi plan para las naciones, aunque tú no lo sabías. Ahora, hermano, Estamos discerniendo en el plan de Dios lo que nosotros somos para Él. Dios le ha dado la habilidad para tocar un instrumento. Le ha dado una voz para cantar. Dios le ha dado una cierta habilidad para costurar, para hacer cortinas. Dios le ha dado una habilidad para enseñar. Dios le ha dado una inteligencia para aconsejar, una sabiduría para decidir. Dios le ha dado una profesión para ejercer, un oficio para practicar. Piense en estos términos. Antes que nacieses, yo te conocí. Te aparté. Y por eso estás aquí. Y te di una comisión para hacer. ¿Eres abogado? No es para ti. ¿Eres médico? No es para ti. ¿Eres ingeniero? No es para ti. ¿Estás ahí en la empresa? ¿Tienes una posición de gerencia? ¿Eres obrero? ¿Eres un maestro? ¿Eres médico? Te puse como tal para las naciones. He escuchado muchos testimonios de personas viajando en otras ciudades, tomando un carro de sitio, conversando con el chofer, que es cristiano, y compartiendo el chofer su testimonio, y compartiendo de Cristo a las personas que son sus pasajeros. Una persona, como un chofer de un taxi, usando su trabajo para la gloria de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. En lo que somos. No es que podamos excusarnos diciendo, yo no soy llamado. Y esta era una de las excusas que estaba dando Jeremías. Yo no soy la persona más madura. Yo no soy la persona más efectiva. No soy la persona más adecuada. Señor, mírame bien. Soy apenas un niño, ignorante, ingenuo, sin habilidades, sin capacidades. El Señor dice, no valen excusas. Y no digas, soy niño, porque no eres un niño. Yo sé lo que eres. Yo sé lo que puedes. Yo te he dado los dones, yo te he dado las habilidades, yo te he dado las capacidades, de manera que no me vengas con excusas diciendo, es que yo no tengo el tiempo, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la habilidad. No, es que no tienes la disposición. Pero si tú tienes la disposición de hacer la voluntad de Dios, entonces vas a usar tus capacidades al servicio de Dios, y si te unes a la causa de Dios, Dios va a honrar tu servicio. Dios comienza su obra en nosotros desde la concepción. Dios comunica claramente sus propósitos y caminos. En el inciso B. Dios comunica claramente sus propósitos y caminos. Hermano, cuando Dios nos va a dar una instrucción, como escuchamos esta mañana en la escuela dominical, ¿usted piensa que Dios nos va a mandar a hacer algo y luego nos lo pone en una especie de adivinanza? ¿En un acertijo? Dios no lo complica de tal manera que nos dice, a ver si puedes adivinar mi voluntad. Entre A, B y C, a ver si tú puedes acertar. Bueno, si Dios nos va a dar una instrucción, Dios nos va a decir lo que quiere. Y nosotros vamos a saber lo que Él quiere. Y Dios va a orientar nuestra mente, pensamientos, conocimientos, intenciones y voluntad para que nosotros sepamos lo que quiere. Porque Dios comunica claramente su propósito y sus caminos. Y le dijo a Jeremías, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. tú tienes que saber que eres un profeta, le dijo a Jeremías. Yo no estoy diciendo que Dios le ha dado a usted y a cada uno de nosotros ser profeta, pero Dios le ha dado a cada uno de nosotros claramente lo que cada uno de nosotros es, para que cada uno de nosotros use lo que es para la obra, para el servicio, para la gloria de Dios. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. A donde te envíe, tú vas a saber a donde te envíe, y lo que te mande, tú vas a saber lo que te mando. Y nosotros, hermanos, a diferencia de Jeremías, tenemos hoy día, y esta es algo en lo que hemos enfatizado todo el mes, la palabra de Dios, la palabra profética, que es segura, a la que haríamos bien en estar atentos. Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, el lucero comienza a aparecer y la iluminación comienza a llegar, y no tendríamos ninguna duda para conocer la voluntad particular de Dios. Cuando conocemos la voluntad general y el carácter de la persona de Dios, entonces nos resultará fácil entender qué es el plan de Dios, qué es su propósito de Dios y qué parte tengo yo en ese plan. Porque Dios comunica claramente sus propósitos y sus caminos. Sí. Dios concede lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. Dios concede lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. Verso 8. ¿Cómo leemos ahí? Lea conmigo. No temas delante de ellos. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tú haces mi voluntad, tú te dispones a hacer mi voluntad, dice el Señor, y sí, vas a tener obstáculos. El Señor nos dice: mira, todo se va a allanar, como el hermano mencionaba esta mañana, todas las puertas abiertas y no hay ningún problema. Todo en santa paz. Vas a sentir una liberación y una paz tan emocionante que tú vas a decir: pues, siento paz. Hay otros dicen que sienten carga, como que eso es contradicción. Unos piensan encontrar la voluntad de Dios en la paz que sienten y otros en la carga que sienten. Pero si Dios te quiere mostrar su voluntad, te la va a mostrar. Y tú la vas a saber. Si tú buscas, como escuchamos esta mañana, tú vas a saber, vas a hallar, vas a conocer la voluntad de Dios. Y lo más interesante, no solamente Dios nos capacita, hermano, que eso es bastante, pero Dios nos concede lo que necesitamos, nos da lo que necesitamos. Hay algo tan maravilloso en la promesa: Él promete que estará con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Continuamente el Señor estará con nosotros. Él le dijo a Jeremías: contigo estoy para librarte. Tú vas a saber qué decir, porque yo pongo mis palabras en tu boca. Tú ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en ese día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Estoy contigo para librarte. Tú estás en mi voluntad, tú haces mi voluntad, tú sí vas a tener problemas, pero yo voy a estar ahí. Esa es la promesa que tenemos de Dios. ¿Y para qué todo esto? Para realizarnos, para sentirnos importantes, para ser distinguidos, para ser alguien, para alcanzar éxito, no, pero es con el único propósito de exaltar la persona de Cristo entre nosotros. Ese es el plan del Señor. Colosenses capítulo 3. Verso 16, dice la Escritura: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El propósito específico de Dios en nosotros y a través de nosotros es proclamar que Cristo es Señor. Él es la razón del uso, del ejercicio, de la causa por la que el Señor nos conoció, nos llamó y nos puso. Dios quiere que seamos colmados de su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia. Dios quiere que seamos colmados de su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser llenos de la palabra de Dios? Leyéndola, estudiándola, meditándola, compartiéndola, aplicándola. Llenos de la palabra. Esta es la voluntad de Dios, es que Dios quiere que Cristo sea central en nosotros. Y solamente va a hacerlo cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. Dios quiere que seamos colmados en su palabra, pero en inciso B, Dios quiere que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos. ¿Para qué ser colmados en la palabra de Dios o llenos de la palabra de Dios? Note lo que dice la Escritura. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Haciendo la voluntad de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Cuando hablamos, démosle preeminencia a Cristo. Si pensamos, sea el centro de nuestros pensamientos. Si socializamos, hagámoslo para que Él reciba la gloria. Si enseñamos, enseñemos la verdad de Cristo. Y eso solamente se puede dar cuando, estamos llenos. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. En el mes de la Biblia, casi terminándolo, hermanos, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La razón de ser, como hemos mencionado, de la palabra de Dios, la revelación de la Biblia es la persona de Cristo. Sí, el carácter de Dios en la persona de Cristo. Tangible a nuestros sentidos, perceptible a nuestros sentidos en la persona de Cristo. Dios acercándose a nosotros y acercando su reino a nosotros para que nosotros podamos participar en el conocimiento de ese reino a través de la persona de Cristo revelada en su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, nuestra conversación y fundamentalmente, como dice aquí, nuestra enseñanza y nuestra exhortación. Pero en el inciso B, Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestra adoración. Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestra adoración. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Complete conmigo el texto. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. la voluntad de Dios reflejada en nuestras relaciones interpersonales, pero la voluntad de Dios, hermano, reflejada en nuestra adoración. Y generalmente asociamos la adoración con el canto, con la alabanza. Y no digo que se limita a eso, digo que es una parte de la adoración, porque la adoración es un estilo de vida. Pero, puesto que asociamos con la adoración, me parece que es pertinente en este punto de la adoración, en que nosotros tengamos en cuenta que para hacer la voluntad de Dios en la adoración, no solamente nosotros debemos ser coherentes en nuestra vida, en nuestra conducta. Y en nuestro canto. ¿Qué cantamos cuando cantamos? A veces clasificamos los himnarios, y deberíamos hacerlo, desde luego. Pero, ¿qué son los patrones de clasificación? A veces clasificamos los himnos, y deberíamos hacerlo, pero ¿qué es el criterio con el que los clasificamos? Hermano, yo no soy nada conocedor, neófito totalmente en la música, pero lo que veo es lo que dice la palabra de Dios. Si vas a cantar, si vas a escoger una canción, si vas a escoger un canto, un himno, si vas a exclamar con tu voz, exclama la grandeza de Dios en la persona de Cristo. Que el contenido del canto exalte al Señor, porque lo que está diciendo la palabra de Dios en esta porción es, además de que en tu conversación y en tu relación con otras personas, cuando socializas, lo hagas conforme a la palabra de Dios, que mora en abundancia en tu corazón. Cuando tú cantas al Señor, cuando adoras al Señor, tienes que hacerlo con tal calidad de canto que en el canto se contenga la persona del Señor exaltada. No es si me gusta o no la música, no es si me agrada o no, no es si es popular o no. Pero lo fundamental, lo que está diciendo la palabra de Dios, es el contenido del canto se refiere y refleja el carácter de Dios. Refleja el carácter de Cristo, refleja la persona del Señor, exalta al Señor Jesucristo. O exalta la popularidad, la moda, el músico, o la emoción, o el gusto. Dios quiere que Cristo sea el centro de nuestra adoración, y si asociamos adoración con canto, nuestro canto tiene que exaltar a la persona de Cristo. Dios quiere que Él sea el centro de nuestra adoración. Pero finalmente Dios quiere que cada cosa que hagamos sea en el nombre de Jesús. Que cada cosa que hagamos sea en el nombre de Jesús. Parece que nos lleva de mayor a menor y luego nos lleva al punto de no dejar excluido ninguna cosa. Todo lo que hagas, sencillo o complicado, significativo o simple, hazlo en el nombre de Jesús. Lo que está diciendo la Biblia es que Cristo debe ser el punto central de nuestra vida. El punto central de nuestra vida. Él debe ser nuestra posesión y Él debe ser nuestra pasión. Cristo. En todo lo que hacemos. Cumpliendo la voluntad de Dios, hermano, significa, ¿eres un estudiante apenas? ¿Tu actividad preponderante es estudiar? Hazlo para la gloria de Dios. que Cristo sea reflejado en tu estudio y que tú brilles como estudiante en tu escuela. Eres un obrero. Trabajas de manera manual, mecánica. Hazlo en el nombre del Señor. Tú eres representante, tú eres embajador, tú haces lo que haces y actúas en lo que haces en el nombre de Él. En nombre de Él, refléjalo en lo que haces. Eres ama de casa, pues ahí, en tu actividad, haz lo que hagas en el nombre de Él. Posesiónate de su nombre, posesiónate de su persona, posesiónate de su plan, de su propósito. Como la palabra de Dios dice, nosotros tenemos la mente de Él y en consecuencia debemos actuar coherentemente con Él, haciendo lo que es la voluntad de Él, pero haciendo lo que es la voluntad de Él, para que en todo Él sea exaltado. Dios nos da a todos talentos y capacidades y desea que las usemos. Dios nos da capacidades únicas en combinación perfecta a cada uno de nosotros. Hizo una mezcla singular. Aquí puede estar una orquesta y todos pueden estar tocando el mismo instrumento. Y nosotros podríamos percibir que tienen todos la habilidad para tocar el mismo instrumento, pero cada uno tiene capacidades y habilidades particulares, especiales. Ninguno es igual al otro. Ninguno es igual al otro. Cada uno es único. Y así, hermano, cada uno es único en lo que Dios nos ha dado. Úsalo para que cumpla su propósito. Encuentra tu plenitud haciendo las cosas que haces en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, para que Él sea el centro de todo lo que hacemos. ¿Cuánto vale conocer la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude a ser fieles cumplidores y no solamente fieles oidores. Vamos a orar. Mientras está orando, su cabeza inclinada, en actitud de oración, yo le pregunto esta mañana, ¿usted conoce los dones, las habilidades, las capacidades que Dios le ha dado? Quizá no todas. Quizá no ha descubierto, y esa podría ser una excusa esta mañana en la que usted dijera, hermano, yo no he descubierto mis dones espirituales. No sé cuáles son. Pero quiere un consejo. Hay una manera, como el Señor Jesucristo nos muestra. Y Él dijo, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Yo no hago nada por mí mismo. Yo hago solo lo que veo que mi Padre hace. Yo hago lo que Él hace. Yo me uno donde Él hace, donde Él trabaja, y me encuentro haciendo su voluntad. Dios le ha traído aquí. Dios le ha puesto aquí. Por alguna razón será. Dios le ha dado algunas habilidades y capacidades. Úselas. Úselas. Es un chofer. Hay aquí un ministerio de rutas. Y muchas veces faltan choferes. Es un mecánico. En el ministerio de rutas muchas veces hay descomposturas. Y usted tendrá la habilidad para ayudar, para arreglar en alguna cosa. Es una cocinera. Es una persona que puede apoyar y ayudar en los ministerios. Tiene ministerio de servir y hay personas para atender y para visitar. Hay sillas de ruedas para repartir y despensas para entregar. Hay personas que necesitan de nuestro apoyo y de nuestro aprecio en la visita personal. Hermano, hay diversidad de ministerios y a veces están desiertos. Un día el Señor le dirá: antes que nacieras, yo te conocí y te aparté y te di para esta tarea. ¿Y tú? ¿Cómo vas a responder? Si esta mañana usted ha aplicado la parte del mensaje que corresponde a su vida, usted puede decir: hermano, ore por mí. Yo quiero ser hallado cumpliendo la voluntad de Dios. Y ahora entiendo por qué soy lo que soy y para qué estoy aquí. Yo quiero servir al Señor conforme a su voluntad. Quiero usar mis capacidades. ¿Habrá alguien así esta mañana? Levantará su mano y dirá: ore por mí, pastor. Amén. Amén. Yo no solamente quiero ser un espectador, yo quiero ser hallado haciendo la voluntad. Yo no quiero estar más en el lagar aventando el trigo. Yo quiero salir y ser un protagonista y no un espectador. No quiero estar poniendo más excusas y vellones delante de Dios. Ya entendí lo que Dios quiere de mí y yo quiero obedecer, lo quiero hacer. Usted dirá: ore por mí, pastor. Yo quiero honrar al Señor, servir al Señor. Amén. Amén. Amén. Estemos en pie. Padre, gracias. Te damos una vez más esta mañana. Aún sin acuerdo previo, tocamos los puntos sensibles de tu palabra para conocer cómo conocer y hacer tu voluntad. Pedimos, Señor, esta mañana que en verdad cada uno de nosotros en conciencia, cada uno de nosotros en el conocimiento, cada uno de nosotros en la humildad, cada uno de nosotros entendiendo, Señor, que hasta aquí seguramente no hemos sido fieles, estemos dispuestos a hacer tu voluntad y podamos usar las capacidades que nos has dado y ponerlas a tu servicio. Señor, honra cada decisión que se ha tomado esta mañana. Permite que el Espíritu Santo siga obrando y redarguyendo en cada corazón esta mañana para movernos a ser activos, a ser dinámicos, a unirnos a la causa, a salir en la defensa. Seamos hallados fieles, mayordomos y siervos tuyos. Pedimos tu bendición una vez más al despedirnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.